Con el tema que vamos a encarar ahora decía que es vivienda y para eso estamos en comunicación con Nicolás Canone, que está en esos temas y bueno, es un viejo conocido de la radio. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Maru, ¿cómo estás? Bien, por aquí estamos terminando ya este programa cargado de contenido, la verdad, y de noticias que nos sobrepasan. Y por ahí vos nos podés traer un poquito de luz en esta mañana, contándonos un poco sobre el encuentro de hoy en relación al hábitat y a la vivienda. Bueno, hoy numerosas organizaciones sociales, desde la CELVIP, el Centro Popular de Suntillán, la FETEP, el MOE, el MTL, distintas organizaciones del campo popular, estamos presentando hoy día en el Congreso Nacional un proyecto de ley de producción social autogestionaria del hábitat popular, ¿no? Es un proyecto de ley que de alguna manera viene a replicar la experiencia de la ley 341 que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que fomentaba la producción autogestionaria de vivienda y hábitat en la ciudad a través de créditos blandos a las distintas cooperativas y distintas asociaciones sin fines de lucro. Esta ley hoy, de alguna manera, a nivel nacional, se presenta en el marco del Día Nacional del Día Mundial del Hábitat, que es hoy 3 de octubre. A lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, distintas organizaciones nucleares en la CELVIP también estarán realizando distintas actividades. Y un poco el acto y la presentación vienen de la mano como buscando visibilizar la problemática de la problemática de vivienda que se vive acá en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Metropolitano, en los distintos núcleos urbanos. Y vamos a estar realizando un acto hoy a las 17 horas, un acto de cierre, pero durante toda la tarde, desde las 3 de la tarde, van a haber una feria donde estaremos mostrando las distintas experiencias, los distintos ejemplos de lucha que se fueron dando tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Nosotros estaremos con los compañeros de Merlo, que vienen dando la lucha por el acceso a la tierra y una vivienda digna en Merlo Gómez. Son los compañeros que fueron desalojados hace menos de un año por el intendente Gustavo Menéndez. Y ellos siguen organizados y dando la lucha por la tierra y la vivienda. Bien, y ¿cómo se trabaja? Pienso en abstracto, por ahí no sea fácil de responder estas preguntas filosóficas que tenemos aquí en Mañanas Rebeldes. ¿Cómo se puede pensar la autogestión en términos de la vivienda cuando hay, digamos, tanta necesidad de recursos y en ese sentido de entablar relación con el Estado que tiene que garantizar ese derecho? Claro. Sí, a ver, lo que plantea, hay numerosas experiencias, no solo acá en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, que han demostrado que el sistema funciona. En FUCBAN hay una experiencia muy, pero muy fuerte en relación a esto, que tiene que ver con entendernos como nosotros, los que vamos a vivir dentro de las viviendas, somos los actores, somos los responsables de poder gestionar o autogestionar los recursos para poder construir nuestras viviendas que nosotros las pensamos, que nosotros las vamos a vivir, que nosotros pensamos en la calidad de los materiales con los que la vamos a construir, pensamos la cantidad de ambientes, cómo es toda la arquitectura en función de las distintas necesidades de los distintos cooperativistas, las distintas familias que luego van a integrar, generando espacios de participación. O sea, es una construcción donde la construcción de la vivienda es una construcción colectiva, hasta inclusive, bueno, la ley esta plantea, la ley que es el proyecto de ley, plantea esto, ¿no? Justamente como la posibilidad de generar la propiedad colectiva, que es una forma que nosotros entendemos que es una forma de propiedad que de alguna manera tiene muchas cosas positivas, como por ejemplo genera una identidad en el núcleo de la cooperativa, también genera de alguna manera reasegura la tenencia de la vivienda y que no se que no se pueda especular con lo que es la vivienda. Y además también lo que plantea son determinados también espacios colectivos, espacios donde se puedan generar dinámicas de participación colectiva, no solo para las mismas cooperativas, los mismos núcleos habitacionales, sino también para el propio barrio, porque la idea también es que estas experiencias funcionen de parlante para el entorno y para poder seguir reproduciendo y replicar la experiencia, que son experiencias que son muy ricas, que han demostrado ser mucho más eficientes que distintas políticas habitacionales que han tomado distintos estados a lo largo y a lo ancho del país. Por darte un ejemplo, en México y Chile hay distintas experiencias que han fracasado rotundamente debido a que el Estado genera contrataciones y licitaciones millonarias porque entienden que la construcción de viviendas sociales las pueden realizar las empresas, pero son proyectos que no tienen arraigo territorial, que no tienen vínculo con los grupos que van a vivir en las distintas viviendas, y son experiencias que quedan truncas, que quedan, por ejemplo, en México hay cerca de 1 millón de viviendas vacías, que fueron viviendas que fueron construidas por distintos planes de vivienda. Lo mismo sucede en México, se generan estructuras que no son funcionales, o sea, que no terminan generando una identidad y un arraigo territorial y tampoco generan comunidad. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos, lo que busca un poco la ley, lo que busca un poco el espíritu, es generar financiamiento. La ley plantea, bueno, garantice, que el Estado garantice un banco de tierras, que es uno de los principales problemas que hoy tenemos, y se tiene generalmente en términos de reivindicación del acceso a una vivienda. O sea, primero arrancar por la tierra y después arrancar también por un financiamiento para la construcción y la autogestión de las viviendas, ¿no? Por otro lado, también plantea la creación de un instituto que sería quien regule y quien tenga de alguna manera también incidencia y esté formado también por organizaciones sociales y que regule el funcionamiento de esta ley. También una escuela nacional de autogestión, porque entendemos que para poder generar estos espacios hay que formarse, hay que participar y hay que vivir la experiencia. No es que nosotros, la mayoría de nosotros, estamos todos vivimos en este sistema y que nos ha moldeado y tenemos determinadas características. Entonces, cuando nos empezamos a participar en espacios colectivos, como cuesta mucho generar esa colectividad. Es un proceso, ¿no? Lo hacemos todos los días, mismo con el vínculo de los profesionales que van a tomar la tarea de realizar los proyectos. Digo, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el día a día de la tarea de la construcción de las viviendas que entendemos que necesitan un espacio de formación. Buenísimo, Nico, la verdad, clarísimo. Nos gustó esta idea de funcionar como parlantes de experiencias, en el sentido de ampliarlas, difundirlas y compartirlas en toda Latinoamérica y el mundo. Y bueno, cuentan con nosotros como radio, contamos, digamos, para ser más parlantes de esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y un saludo ahí a todos los que están en el piso en la radio y a la audiencia. Gracias, buena suerte para hoy. Te mando un beso, Mabel. Beso. Bastante interesante, ¿no? Sí. La autogestión para la vida.